tiene el control. La voz del taxista. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en su programa radial La Voz de Taxista. Hoy recuerde que es miércoles, lo cual significa hoy miércoles 21 de junio, que es nuestro segmento El Asesor Automotriz. Así que recuerde que 8:30 iniciamos el día de hoy con esas temáticas muy interesantes, siempre para la ayuda de el mejor cuidado para su vehículo. Así que les invito que si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, pues ¿qué está esperando? Nosotros en nuestras redes sociales damos a conocer las diferentes ofertas activas que usted encuentra en sus tiendas Fenico Taxi RL, las bondades de nuestros productos y también el plato del día de Feni Market, que por cierto ya me han estado consultando que cuál es el plato del día de hoy en Feni Market. Y el plato del día de hoy en Feni Market es arroz cantonés acompañado de ensalada de lechuga y porción de pan. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así que recuerde que si usted quiere realizar sus pedidos puede hacerlo desde ya a los números 88735507 o el 87429887, o más rápido, más práctico, a un solo clip. Usted viene y se va a nuestra página oficial en Facebook y le da clic un botón que dice WhatsApp y automáticamente usted ya estará chateando con nuestros asesores de venta, donde le van a estar asesorando acerca de la información que usted necesita, ya sea de repuestos o algún pedido de nuestra tienda de conveniencia Feni Market. Así que estamos a un solo clip para que usted realice sus cotizaciones. Repito, el 88509049 es de nuestro programa radial La Voz de Taxista únicamente. Muchas veces nos están llamando, preguntándonos y consultándonos acerca de cotizaciones de repuesto. Nosotros le facilitamos, claro que sí, el número de ventas virtuales, pero para que usted lo haga de manera más directa, ya sabe que para cotizaciones, ya sea de repuestos o algún pedido de su tienda de conveniencia Feni Market, los números que usted tiene que llamar es el 88735507 o el 87429887, ¿ok? El 88509049 es solamente de su programa radial La Voz de Taxista. Y hablando de nuestro WhatsApp 88509049, quiero invitarles a todas aquellas personas que todavía no saben de que pueden participar en la rifa de este 23 de junio, en celebración al Día del Padre. Estamos rifando una batería LTH NS40. Así que, ¿qué está esperando? ¿Qué puede hacer? A ver, ¿cómo debe de participar? ¿Qué debo de hacer? Debe estar preguntándose usted. Bueno, usted lo que tiene que hacer para participar es enviarnos un audio al WhatsApp 88509049, WhatsApp de su programa radial La Voz de Taxista, con una dedicatoria a papá, rápido, breve, y con el nombre de su papá y el teléfono de su papá, porque recuerde que esta rifa es del Día del Padre. Muchas personas me han estado enviando lo que es el audio con dedicatoria, pero me mandan el nombre de la persona. Por ejemplo, si es su hija la que está mandando el audio, me manda el nombre de ella. Y recuerde que es para papá. Entonces usted debe de mandar su audio y darme su nombre completo, pero el de su papá. Es decir, buen día, quiero saludar especialmente a mi padre, fulano de tal, con número tal. Y ya, así de fácil, fácil, usted ya está participando. Recuerde que puede hacerlo desde ya, al 88509049, estar enviando sus audios. Nosotros después vamos a anotarlos. Y el viernes se va a realizar en su programa radial La Voz del Taxista la rifa, y vamos a dar a conocer quién fue ese bendecido que se llevó esta batería LTH. Así que participe desde ya, y si todavía usted no es parte de nuestra comunidad en WhatsApp, pues lo invitamos para que usted no se pierda nada de la información que pasa dentro de su programa radial La Voz del Taxista. Así que bueno, nos vamos a ir con unos temitas que nos están solicitando y ya regresamos. Necesitado.

esperando, verdad, que entre dos días pues muchos estén disfrutando ese día especial, y bienvenidos. Sí, muy buenos días a toda la audiencia aquí en cabina igual. Pues mira, Dúmena, realmente ser padre se disfruta desde el comienzo en que ya sos padre, ¿verdad? Y empezás a desvelarte, entonces ahí ya estás disfrutando. Así es, lo único es porque estoy en otro rango, Carlos. Igual, estás disfrutando. Estoy en el rango papacito. Bueno, sacan el provecho, pues. Bien, siempre en los temas que son de mucho interés para nuestra audiencia, quería, antes de que abordáramos unos temas que son obviamente todos bastante elementales, pero a veces es importante cuando oís comentarios de que más bien lo que necesitamos nosotros es aclarar y enfocar la verdadera efecto o verdadero trabajo que hacen algunas de los componentes en los motores, porque decía alguien casualmente hoy que estaban aquí en la estación de servicio, alguien que iba a comprar un repuesto, entonces que no era necesario que la válvula PCB se reemplazara, pero en otras ocasiones dice que ellos le eliminan en la parte interna, llevan como un balín y un resorte, entonces lo eliminan, le ponen una manguera y lo ponen hacia abajo, entonces ahí solucionan ya y evitan comprar la válvula. Pero si nosotros recordamos todos los componentes del motor, obviamente más cuando los vehículos ya son de sistema, recordemos que ya no son carburados, de sistema ya que es full inyección, entonces incluso requieren de que todas esas piezas, todos esos componentes anden trabajando al 100%, y aunque sea de carburador, también las válvulas PCB siempre las llevan, pues. Pero ¿qué sucede? Recordemos que el trabajo fundamental que va a realizar es de ventilar y hacer como un desahogo de todos los vapores que se generan en la parte interna, y recordemos que es producto cuando el motor ya está caliente, todas esas piezas que están en movimiento y los aceites, eso obviamente genera más la combustión, todos esos vapores van a generar esa presión y necesitas vos que se evacúen, y ellos lo que hacen es de que la válvula PCB lleva una manguerita que va en la admisión, y entonces lo que hace esos vapores los mete de nuevo y los vuelve a quemar, pero si no se desaprovecha, y ahí es donde nosotros valoramos de que para economizar combustible tenés que hacer uso de todos los componentes que el motor lleva, no puedes andar eliminando ninguno, o en algunos casos he visto también cuando eliminan hasta los sensores de oxígeno, eliminan la posibilidad de que el carro ande encendiendo, apagando normalmente, sino que los dejan directo. Entonces esas decisiones erradas obviamente lo que conlleva es a mayor desgaste, mayor consumo de combustible, y esto creo que lo que debemos de hacer solamente ir corrigiendo fallas o desperfectos que se ocasionan en diferentes tipos de sistemas para poder seguir que el vehículo pues siga trabajando normalmente. Pues recordemos de que cuando esa válvula, Carlos, la válvula es tan sencilla, ¿verdad? Que eso no tiene una gran función. Entonces recordemos que cuando esa válvula se atasca y no está liberando esos vapores, te imaginas la gran presión que se genera en la parte de la válvula. Sí, hablemos de todo lo que es el componente de todo el motor. Es una caja cerrada. Todo el empacado del motor, todo lo que son empaques, retenedores, todo eso sufre digamos, más estrés por efecto de la contención de lo que es las presiones. Sí, yo he visto donde hay retenedores de, por ejemplo, cuando te vuelve el retenedor que va en la cola del cigüeñal, estamos hablando de la parte trasera, donde va el componente del sistema de embrague. Que lo vuela, está hablando de un retenedor grande y comienza a volar cantidad de aceite. Y entonces te dicen, pero ¿por qué se da? Obviamente ya había hecho una reparación similar y en dos ocasiones lo voló. Entonces significa que no analizan primero qué pueda estar ocasionando ese problema. Pues. Porque en primer lugar miran de que todo el motor está siempre contaminado. Siempre hay fugas de aceite en diferentes puntos, y más cuando lo está volando, sí, efectivamente hay en el sistema problemas. Pues. Entonces, ¿qué es lo sencillo que tienen que hacer? Es reemplazar la válvula PCB, que es bien importante y bien elemental pues en el funcionamiento del motor. Pues. Creo que Giovanni tenía algo de que nos habían hecho una consulta referente a todo lo que es el sistema de enfriamiento, de que creo que teníamos algo ahí, a Carlos. Giovanni. Sí, en el caso de los también el sistema de enfriamiento, una de las prácticas que más usualmente se hace es eliminar el termostato. De alguna manera, pues también este elemento es fundamental porque hace de que la temperatura del motor esté adecuada para la verdadera función del motor. En este caso, don Salmerón, todos lo dejan directo, hasta el fan dejan directo. No funciona ya el sensor de temperatura, pues el fan se deja directo. Son una de las prácticas pues, que no es conveniente hacerlo. Es nada más, como decía don Salmerón, reemplazando los elementos que van dando fallo, buscar la pieza y ponerlo de manera pues original para que el vehículo ande en su total función. Imaginémonos pues, como estamos hablando de la válvula PCB, el costo de esta válvula PCB no es tan significativo. Estamos hablando de 300 córdobas, 400 córdobas. Eso no está, por decirlo así, pegado al pecho, al techo. Simplemente pues es algo que se puede reemplazar para evitar más daño a nuestros motores. En el caso también del termostato, un precio también no es tan significativo, es un precio muy bajo y es un elemento reemplazable totalmente. En estas malas prácticas, Carlos, pues nos conllevan en un futuro muy cercano, a corto plazo, a que el motor no dé fallos por estos elementos que no se reemplazan o se dejan directo el sistema. También otro de los puntos, el refrigerante. Nos preguntaban, Carlos, el porqué de los colores de los refrigerantes. Tenemos en verde, tenemos en rojo, aún pues tenemos para diésel, para motores diésel. ¿Cuál es la diferencia entre un refrigerante para gasolina y el otro para diésel? Bueno, realmente pues la diferencia es que uno de esos, el refrigerante para gasolina, ¿verdad?, tiene menos aditivos para lo que son protección de lo que es el azufre, ¿ya? El refrigerante que es para diésel pues tiene más carga de este tipo de protector, y además de eso tiene mayor carga de aditivos para lo que es el calor, ¿verdad?, el calentamiento. No tengo exactamente bien, digamos, las proporciones, porque digamos varía entre una marca y otra, pero realmente el refrigerante de lo que es que se usa para motores diésel realmente tiene que tener una mejor calidad por las exigencias de trabajo que se necesitan para lo que es un motor de diésel. No significa que el refrigerante de gasolina sea de mala calidad, mena. Lo que significa es que necesita una mayor carga de aditivo por efectos de la temperatura y de los contaminantes en los motores de diésel, ¿verdad? Entonces, más que todo, esa es la diferencia, ¿verdad? Hay personas que, o he escuchado a algunos mecánicos que dicen, no, hombre, echarle refrigerante para diésel, dice, porque son mejores. Sí son mejores, pero no se debe de usar. ¿Por qué? Está gastando de más. O sea, estás usando un aditivo en un motor de gasolina que no tenés, estás comprando aditivos que no vas a ocupar en tu motor, ¿verdad? No es necesario. Estás pagando de más por un producto pues que al final es como las personas, digamos, tienen alguna práctica de usar un reloj y la hora siempre la miras en el teléfono, ¿verdad? Entonces, no sé, lo miro como algo, un gasto innecesario de andar un reloj si andas la hora en el teléfono y solo andas viendo el teléfono. Entonces, más o menos consideraría esa analogía, ¿verdad? No digo que sea malo, cada quien gasta lo que quiere, ¿verdad? Pero en lo que son refrigerantes, pues, es algo, lo consideraría ilógico. Sí, creo que es importante como separar Recordemos que las temperaturas que se genera en un vehículo de gasolina comparado con uno diésel son superiores. E incluso un vehículo diésel está dotado incluso hasta de un enfriador de aceite para poderle disminuir esas altas temperaturas que está sometido ese tipo de lubricante. Pues. Pero ¿qué sucede? En el vehículo de gasolina no se dan ese tipo de temperaturas. Recordemos que casi se generan. Si hablamos de cuando vos medís compresión, un vehículo de gasolina en buenas condiciones, hablemos de 160, 200 libras. Pero en el vehículo de diésel, para poder hacer la combustión, se tiene que generar por autoencendido y ahí se generan hasta arriba de 32, 36 bar. Estoy hablando como arriba de 400 y pico libras por pulgadas cuadradas, hablando de un, te puedo decir, de una Hilux. De un motor 3L, estoy poniendo ejemplo, pero es bien importante y es elemental, pues, que cuando nosotros aplicamos esos refrigerantes, siempre es bueno aplicar uno que esté en condiciones que te vaya a satisfacer esa necesidad, porque recordemos que en el mercado encontramos refrigerantes con una con unos precios, Carlos, pero yo diría como algo irrisorio, pues, en cuanto al sentido de decir cómo va a comprar un refrigerante de 100 pesos de 90, 80 cordos. Entonces obviamente que el resultado y el efecto que va a tener eso no es bueno. Entonces lo otro, que aparte de que cuando andamos nosotros un buen refrigerante, ¿quién nos va a garantizar? Yo he visto que cuando se desmontan, por ejemplo, algunas piezas, cuando las han andado mucho tiempo con agua, ¿qué se generan? Se generan unos óxidos en la parte interna, que es, aunque sean las mangueras, van a ver que el óxido, como va impregnándose, Carlos, en la misma manguera, la comienza a ponerla toda como tiesa y se cuartea. Lo mismo pasa en las piezas plásticas, en hule, en el metal. Recordemos que si el motor lleva tanto hierro colado como lo que es aluminio por las culatas, a todo lo que es el metal, él efectivamente el agua le hace daño. Recordemos que siempre nosotros estamos aplicando agua con cloro, pero hay un momento que con el tiempo, pues, es cierto que se diluye el cloro, pero sí el agua, que es bien dañino, va generando ese óxido, que con el tiempo ya después pasa el proceso de corrosión y comienza ya a generar más daño. Recordemos que también en el mismo blox lleva aquellos tapones que sirven como para baquetear, y eso vos lo ves en la parte superior, se miran bueno, pero de repente hay fuga, y que sí, en la parte interna efectivamente ya están todos carcomidos por la corrosión. Ya el proceso del óxido obviamente avanzó tanto que ya generó una parte que lo pudre, y entonces ya hay fuga, y recordemos que se generan presiones en la parte del sistema, pues. Entonces, ¿qué es lo más barato? Que aunque crean que no es lo más correcto, es aplicar un buen refrigerante, que es lo que nos va a garantizar poder alargar la vida de ese vehículo, pues, que creo que es bastante importante, porque no podemos andar nosotros pensando que economizamos al aplicar agua, y no es cierto, pues. Y además de esto, que cuando existe una fuga en el sistema, cuando es agua, es bien difícil que vos detectes por dónde está la fuga, a menos que ya esa fuga ya tenga buen rato, y entonces vas a ver si tal vez donde el agua está fluyendo, vas a ver como alguna manchita blanca. Pero no es como que si de la noche a la mañana amaneció que consumió alrededor, entonces vos revisas en todas donde te la vista te permita y puedas vos determinar que por dónde puede hacer que esté la fuga, menos que sea en la parte trasera del bloque, que va a ser muy difícil tal vez que tengas acceso, pero para el mecánico le permite determinar qué lugar o qué pieza es la que está dándonos problemas para poderla corregir. Porque los colores son bien determinantes, Carlos. Así es. Para poder nosotros valorar a dónde está el daño. Recordemos que ahí en ese caso los colores son bastante importantes, porque incluso hay unos que por el mismo color te ayudan a no solo el color, sino que es como un poco más fosforescente. Es unos que te permite poderlo rápido detectarlo, y así te facilita. Pero siempre es importante que nosotros utilicemos el refrigerante. Bien, el refrigerante, su vida útil es 50.000 kilómetros, don Alejandro, pero también nosotros estamos equipados con un refractómetro para ver qué tanto aditivo contiene un refrigerante 50-50. En este caso, pues pueden visitar nuestra tienda, estación de servicio, y también nuestro centro de servicio allá en Mayoreo, para dar una checada de qué, de cómo anda nuestro refrigerante, si todavía tiene aditivo. Y si pues ya caducó, pues inmediatamente reemplazarlo, porque es muy importante andarlo, este aditivo 100% en nuestro sistema. Quiero también complementar que dentro del mismo sistema, el termostato, que se han desmontado piezas donde se determina que el termostato lo daña completamente. Pues el mismo, ellos, ustedes tal vez han visto de que lleva su orín, lleva un resorte, que es el que es una pieza de metalía, que es el que se contrae cuando ya está caliente. Y obviamente el óxido, y cuando ese orín también ya se contrae, algunas veces se cruza, y esto obviamente hace que no fluya pues el circuito a como debería de ser. Pues entonces lo más práctico y más importante sería siempre darle una como fuchada para limpiar todo el sistema y aplicar un buen refrigerante, que es el que nos va a garantizar poder alargar más el pues lo que es la vida útil. No sé si nosotros tenemos allá, Carlos, algunos tipos de refrigerantes que no, tal vez nuestros oyentes puedan tener ellos como poder solicitar pues qué tipo de refrigerantes son los que nosotros vendemos allá. Pero en cuanto a calidad, pues yo creo que tenemos hay unos 50-50, creo que tenemos. Sí, tenemos en Valvoline, ¿no? En Valvoline tenemos un móvil 50-50. Y tenemos los Valvoline que son específicos para lo que son motores Hyundai y para motores Toyota, ¿verdad? Sí, sí. Y hay refrigerantes también para lo que son vehículos de diésel, para trabajo pesado, ¿verdad? También pues una recomendación, ¿verdad? Que estos refrigerantes no se deben de mezclar, mena. No se deben de mezclar con agua. Ellos ya vienen preparados para el tipo de ya vienen preparados, digamos, lo que es la concentración de agua y lo que es la concentración de glicol. Y tenemos en todas las sucursales su vida útil 2 años, 80.000 kilómetros o 60.000, algo así. Y son libres de silicato, que eso pues es algo en lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? En lo que es, o sea, quiere decir que, por ejemplo, Carlos, hay quienes dicen, bueno, es que el depósito auxiliar, no sé, le falta tal vez como, te puedo decir, unos 300 mililitros de contenido, y entonces te dice, no, pues completarlo con agua, tal vez no le va a hacer mucho el daño, pues. Pero recordemos que desde el momento que nosotros ya estamos adulterando ya el componente, obviamente que esa es una práctica que la vas a seguir haciendo. Entonces al final ya no vas a andar refrigerante, ya no vas a andar haciendo el mismo trabajo que vos esperás. Y entonces obviamente sí se van a ocasionar a corto plazo ya daños colaterales en todo el sistema, que prácticamente no fue por mala calidad del refrigerante. Sí, así es, más que todo esas son fórmulas balanceadas, don Alejandro. Pasa lo mismo que con los aceites, ¿verdad? Los aceites ya vienen balanceados en un laboratorio. El laboratorio es el que determina cuánto de cada ingrediente van a ocupar en la formulación, ¿verdad? Igual pasa en los refrigerantes. Si le metemos más agua, lo que estamos haciendo es bajarle la capacidad de lo que es el punto de ebullición, de lo que es el líquido. Entonces, desde ese punto de vista, ya estamos perjudicando el refrigerante. Lo otro, pues, que el agua, no vamos a ir a buscar agua destilada para hacer el agua de la pajola que tengamos más a mano. Y ahí ya tenemos otros componentes. El agua tiene otro tipo de elementos, tiene calcio, tiene cloro. Entonces, eso ya actúa de manera adversa a los componentes que ya trae el refrigerante. Entonces no es buena esa práctica, ¿verdad? Andar diluyendo lo que es el refrigerante que andamos en el vehículo. No sé si has visto vos que cuando, por ejemplo, hay algunos vehículos que vienen con, que podría decir mezclado, pues, aluminio, y otros traen el bloque de lo que es hierro colado, pero hoy en día la mayoría de todos aluminio. Pero cuando nosotros mucho frecuentamos andarlo solo con agua, todo el daño que se genera, no ahora solamente es en aculato, sino prácticamente en todo el sistema. Así es. Porque todo, todo es de aluminio. Pero sucede que a veces por esos errores se dan donde van los pases de agua, o vas a ver que todo eso está como a veces todo carcomido. Entonces ya rellenar un pase de agua, entonces va a tener que cepillar culata y pudiendo corregir eso, porque solamente vas a pegar un buen refrigerante y no vas a tener problemas. Así es. Pero a veces cuesta entender esa parte, pero creo que sí debemos nosotros ir cambiando un poquito la visión para poderle. Yo creo que lo más importante tal vez a nuestro socio, pues, y a nuestro cliente decirle, es que sí hay que sacarle el mayor provecho a un motor. Pero obviamente también el motor va a ser agradecido cuando nosotros aplicamos desde un buen aceite, desde unos buenos filtros, le pones unos buenos chisperos, buenas correas, buenas mangueras, buen refrigerante, e incluso a veces cuando nosotros ponemos los tapones del radiador, no podemos andar instalando. Vos sabés que está en los diferentes tipos de medidas que tenemos, 0.9, 1.1, siempre es importante ponerle lo que en las especificaciones del manual te dice de ese vehículo. Entonces vas a instalar ese tapón, pues, no que encontré uno porque lo hay más barato, entonces instalé ese y no me fijé la presión de que debe de usar. Entonces esa parte es bien importante, porque no es a nuestro antojo que nosotros vamos a comprar alguna pieza de reemplazo a como nosotros tal vez queramos, pues, sino que es a como debe de aplicarse según las especificaciones del motor. Bueno, tenemos varios temitas pendientes que nos están solicitando, así que nos vamos con estos temitas musicales y ya regresamos. La voz del taxista. Las 8 y 54 minutos. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. All night long. Come join the fun, it's a merry

Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas. Que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 3 minutos. Con 3 minutos de la mañana, 9 con 3 minutos. Recuerde que el día de hoy estamos en nuestro segmento El Asesor Automotriz. Así que vamos a dar continuidad a esos temitas interesantes para el cuidado de su vehículo. Sí, así es, Jennifer, tenemos una consulta. Don José nos pregunta el motivo, el por qué nos vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Habla Isaías Perrillo. Hermano, quería hacer una consulta. Por ejemplo, yo uso el refrigerante 50. Mi pregunta es, uno, ¿cuál es el más indicado para el vehículo? Si, ¿cuál es el más? O sea, yo sé que hay uno más alto, no sé si es 100 o 80, 20, no tengo ni idea. ¿Cuál de los dos es el más indicado? Uno, dos. Si quisiera ponerle el más puro, tengo que sacarle el de 50-50, puedo echárselo ahí mismo. Y dos, ¿qué tan cierto es que si, por ejemplo, yo uso refrigerante del rojo 50-50, si le voy a echar otro, tiene que ser del mismo color? ¿Qué tan cierto es que es malo combinar los colores? Esa es mi pregunta, hermano. Gracias. Contestar al amigo que nos ya teníamos por llamada. La pregunta de don José es el por qué siempre que saca la bujía para hacer cambio están mojadas de aceite. ¿A qué se debe ese efecto en el motor? ¿Qué vehículo es usted? Es un Axe 1500. De los viejitos, 94. Sí, ya. Bueno, generalmente cuando se moja lo que son las bujías, son, digamos, problemas en lo que son los sellos de válvula, ¿verdad? Pero podría tener otro problema de que ya ande descompresión en lo que son los cilindros, y entre el espacio de lo que es el pistón y el cilindro ya ande demasiado juego, ¿verdad? Y por ahí entrando aceite, ¿verdad? A lo que es la cámara de combustión. Es un poco, digamos, más difícil que sea así, porque generalmente eso se da en la combustión, que entre más aceite y lo que genera es carbonía, ¿verdad? Y ahí es tiradera de humo. Si él dice que es que se moja, entiendo que es por chorreo, ¿verdad? Por goteo. Entonces, generalmente ese problema viene de los sellos, porque los sellos quedan humedecidos, lo que son los pines de las válvulas, don Salmerón, y el aceite lo que hace gotear, ¿verdad? Entonces la bujía se moja y queda limpio. No hay, digamos, tanta incidencia de lo que es carbonía. Pero más que todo por ahí, esa es la los únicos dos lugares, no sé usted. Bueno, lo que pasa también que a veces, que tal vez nuestros oyentes nos dirán un poquito más de información, porque hay momentos que vos, cuando el vehículo te dicen, bueno, me anda, sale húmedo, pero, y me anda consumiendo mucho combustible, porque algunas veces salen como con humedad, pero de combustible. De combustible. Sí, y entonces, obviamente, es posible que a veces quedan pegados un inyector o hay problemas en el sistema, pues. Pero cuando el consumo de aceite es excesivo, vas a ver que en la misma bujía vas a encontrar muchos sedimentos de carbón. Sí. Otras veces no encontrás ese sedimento, pero vas a encontrarlo bañado de aceite. Pero es porque hay algún daño que no es muy, te puedo decir, tal vez no es tan sencillo, sino que es bastante grande porque está pasando demasiado aceite. Entonces, obviamente, lo que a veces se hace, porque hoy en día no podemos decir, bueno, desmontemos la culata, vamos a hacer algún tipo de reparación, de reanillar, etcétera, sino que casi generalmente lo que hacen más para este tipo de modelo es atacar lo que son los sellos de válvula y poner un buen tipo de sello, que es lo que le podríamos recomendar, a menos que si persiste, sí, obviamente que ya tendría que hacerse tal vez una reparación mayor, y también le diría que le revisen que, por ejemplo, cuando estos tipos de carros que son full injection, cuando pasan en esos procesos de que le eliminan el termostato, lo andan en el fan directo, hacen algunas cosas ahí que son más bien que andan dañando el motor, obviamente que aunque las reparaciones que se hagan a corto plazo, se vuelve nuevamente el motor a darle problemas, pues, porque por ejemplo cuando no andamos termostato, recordemos que los anillos obviamente no se dilata y va a generar un desgaste prematuro. Además de eso, siempre existe ese fenómeno de campaneo, que cuando está frío el motor, más en algunos momentos cuando está lloviendo, obviamente ese motor va a andar totalmente frío, más si no anda el termostato. Entonces, nosotros no podamos corregir algún tipo de consumo de aceite o que esté contaminando, si más bien nosotros estamos empujando a que el motor se generen pues más daño. Y lo que debemos de hacer es eliminando cada uno de esos defectos que nosotros hemos venido con el tiempo permitiendo, para irle buscando la manera cómo minimizar esos consumos, pues. Porque recordemos que cuando los motores ya tienen bastante desgaste, obviamente que los consumos son de combustible y aceite y en exceso, pues. Entonces lo que es más razonable, maestro, es que cambie los sellos de válvula para ver cómo se comporta. Si persiste, si obviamente tiene que ir donde su mecánico para que le valore la posibilidad de que a lo mejor ya sean tal vez los anillos, los aceiteros que estén pegados. Recordemos que a veces influye mucho el tipo de aceite, Carlos, que tal vez les están aplicando, porque si tal vez usted anduvo utilizando un 1030, lo pasó 1040 y hay momentos que está consumiendo excesivamente y lo pasan a 60, entonces prácticamente él es posible que disminuya un poco, pero sí le está haciendo un gran daño al motor, porque no solamente está lo que es el sistema de manipulación que genere más desgaste, sino que hasta la bomba de aceite le va a generar como, la va a someter a más trabajo, pues. Entonces va a darle, como dicen, más problemas a que se generen más daños en el sistema. Entonces lo más apropiado es de que algún taller que usted tenga de preferencia se lo revise para que le haga un buen diagnóstico y decirle, bueno, atacarle por los sellos, que es lo más razonable y más barato, pues, que le puedo sugerir. Exactamente. Sí, teníamos, Carlos, algo que sí que ibas a hablar de los, sí. Bien, recordemos que al estimado, vamos a responderle, recordemos que el líquido anterior en el sistema, ya que Disculpame, Mena, una recomendación, ver si anda, digamos, nosotros en la estación de servicio en el mayoreo contamos con un aparato que es para medir cuánto vida útil todavía le queda al refrigerante. Lo invitamos, pues, a que se acerque el amigo y pues le puede decir ahí a los muchachos que le hagan una comprobación para ver si el refrigerante ya perdió, ya no anda vida útil, o si todavía pues tiene, ¿verdad? Está entero, ¿verdad? Y así determinar si es necesario cambiarlo, ¿no? Sí, pero también preguntaba referente al cambio de color o al cambio de líquido. Sí, efectivamente hay que drenar todo el sistema del refrigerante anterior. Esto es para que no contamine el nuevo. Esto es como cuando usted anda también rellenando de aceite al motor. Los residuos del aceite anterior pues van quedando en el motor, y usted está haciendo una mezcla también del aceite nuevo con el aceite viejo. Igual manera eso pasa con los refrigerantes. Si usted echa un refrigerante nuevo y lo mezcla con un anterior que anda en el sistema, todos los aditivos se van a degradar porque ya está contaminado. Entonces efectivamente hay que drenar todo el sistema, aún El tanque que anda arriba, este superior, también hay que drenarlo y cambiar totalmente todo lo que es el líquido refrigerante viejo y sustituirlo por el nuevo. Y de igual manera, si va a cambiar de color, ¿verdad? No importa, 50-50, ¿verdad? Es que hay que hacer lo mismo por lo que estamos hablando, porque ya el anterior ya tiene degradado todos los aditivos. Hay que hacer un reemplazo total del sistema. Sí, Carlos, teníamos nosotros una consulta de los el uso de los diferentes tipos de tacos de freno, pero también nos hacían una pregunta de que cada cuánto debemos de cambiar los tacos de freno, pero y ahí más o menos quería tal vez hacer un comentario que el taco de freno podríamos decir es más bien someterlo a un chequeo periódico, porque él más bien se va a desgastar en base al uso. Así es. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, si un vehículo del sector selectivo va a dar el servicio, obviamente tenés que estarlo en cada, si es posible, en cada 5.000, 8.000 kilómetros, estarlo chequeando, por efecto de tal vez no ocasionar un daño en el sistema. Pero un carro particular que tal vez tiene poco recorrido, sí, tal vez lo importante sería estarlo revisando tal vez cada 20 o 30 mil kilómetros, porque no es tan de impacto el desgaste porque se puede ocasionar. Y recordemos que más bien no podemos de medir, no por ahí sí sería casi ni por kilómetro, porque tal vez hay unos vehículos que son de uso de como más de oficina y no requieren de un chequeo tan continuo, ¿no? Pero no podemos determinar de decir cada va a chequearlo cada 70, cada 50 mil kilómetros, sino que sería tal vez dependiendo, hay unos que por ejemplo toman después de cada dos cambios de aceite, chequean el sistema de freno o otros elementos que se requieran para lo que es el mantenimiento, pero lo importante de esto es de que sí se estén haciendo esos chequeos constantemente, Carlos. Aunque a veces tal vez el consumo no sea excesivo, pero sí recordemos que cuando es freno se requiere de limpieza, ajuste, que es importante pues para que el sistema de freno ande trabajando 100%. Pues. No sé si quería hacer algún comentario con las clasificaciones de los diferentes tipos de materiales pues que están en el comercio ahora. Ahí puedes, como dicen, vas a invertir de acuerdo a tu capacidad, pues, de tu bolsa. Así es. Bueno, los tacos más mercedes, digamos, pero eso sí generan un poco más de polvillo, ¿verdad? Muchas veces los rines de lujo los ponen sucios, son los tacos los orgánicos, ¿verdad? O de carbón. Los semimetálicos, que son, digamos, los más comunes, son tacos que dan un buen rendimiento. Digamos que el mercado de el mercado ahorita, pues la mayor cantidad que hay son tacos estos semimetálicos y los cerámicos, que esos pues ya son digamos los más caros, de mejor calidad, de hecho resisten mejor las altas temperaturas, tienen mejor disipación de calor, pero pues son más son más caros, ¿verdad? La inversión es mayor con respecto a estos tacos. Creo que esas tres tipos de calidades son las que andan ahorita en el mercado. No hay algún otro tipo de taco. No sé, Mena, si vos tenés conocimiento de... existen otros tipos de tacos, Mena, realmente, pero aquí en el mercado nacional los más comunes son esos. Son semimetálicos y los de asbesto, pues, que son los más... que se ve en el comercio. También recordemos que dependerá también del uso del taco. Si es un semimetálico, pues nuestro disco de freno pues se va a desgastar más a corto plazo, mientras que un orgánico pues le da un poco más de vida también al disco de freno. Carlos, estaba revisando el WhatsApp y nos hacía una consulta de que el vehículo es un Toyota Corolla año 2019, pero él nota que todo el sistema pues está funcionando bien, pero que dice que todas las mañanas cuando él enciende el vehículo, él mira que en la salida del escape les tira como pringas de agua. Entonces él pregunta que si eso es indicativo que está con problema o que está bien. Entonces tiene cierta duda de que por qué que se pasa eso, pues, para que le aclaremos ahí a nuestro oyente. Un Corolla, me dijo. Sí, Corolla 2019. Ya, sí. Generalmente se da ese efecto del agua, ¿verdad? Puede ser que en lo que es la tubería del escape hayan residuos de agua o condensación, ¿verdad? Realmente para determinar si dentro del motor hay algún problema, un salmerón, sería revisar lo que es la espada del motor y ver si anda algún contaminante en el aceite, cosa pues no creo, ¿verdad? Porque tuviera otros indicativos, ¿verdad? Tal vez pérdida de fuerza, gasto de combustible, recalentamiento y cosas así, ¿verdad? Entonces, si él no tiene ningún otro tipo de efecto más que, agua en lo que es el escape, creo que en esa parte... Está carburando bien. Sí, está carburando bien. Creo que es normal ese poco de condensación. En lo sí, que es que la preocupación del oyente era que, dice, miro que tira demasiado pringas de agua, más si lo acelero, pero es como decir, si no está consumiendo refrigerante, su aceite anda bien, no hay fuga, y no, o sea, no está dando problemas, solo la duda era al mirar esas pringas de agua. Entonces, lo que le podemos decir es que está carburando bien y que no tengan ningún temor. Pues a veces por eso es importante cuando en el motor nosotros andamos con refrigerante, porque si tuviese que estar contaminando o hay algún problema que le están metiendo a la recámara del cilindro, obviamente si entra ahí va a tener que salir por el escape, y si sale por el escape va a salir con un color. Así es. Yo he mirado a veces que cuando lo aceleras tira pringas de agua, pero en color verde. Entonces es refrigerante que se le está yendo al sistema. Y obviamente sí hay que revisarlo ahí, si no se ya no se requiere de tanta astucia para poder decir está con problemas. Pero si en la mañana solo mira que las pringas son, bueno, obviamente transparentes, que aparentemente que vos miras que agua, obviamente que es correcto, que está bien. Recordemos que en el funcionamiento del motor se separa el oxígeno del hidrógeno, y esa es parte también de ese comportamiento pues que se genera cuando el motor está carburando 100%. Creo que es bien importante, y eso significa que obviamente estás consumiendo el combustible que se requiere, y te ayuda pues para que tengas una idea que estás usando el combustible adecuadamente, pues que no está gastando más de lo que ya tiene establecido pues el motor. Entonces ahí estaríamos, como dicen, aclarándole a nuestro oyente. Pero además de eso, bien importante también, Carlos, que cuando nosotros hablamos de la mezcla aire-combustible, es importante cada cuánto nosotros podríamos estar reemplazando o estar chequeando el filtro de aire, para poder que también le ayudemos al sistema a que se pueda dar esa mezcla de manera uniforme, pues, porque cuando nosotros andamos más combustible, menos aire, entonces ahí pasa algo que obviamente no va a que se complete esa mezcla. No cierra el círculo, ¿verdad? No, no hay una mezcla homogénea. Los filtros de aire, la recomendación son 25.000 kilómetros, si mal no recuerdo. Pero recordemos, ¿verdad?, que esto va de acuerdo al ambiente, ¿verdad? Sí, exactamente, al ambiente. Si tenemos, digamos, por lo menos en los meses de verano, en el ambiente hay más polvo, hay más contaminación, se debe hacer el chequeo del filtro por lo menos cada 3 meses. Esa es una recomendación. Y lo otro, pues, la parte del sopleteo en los filtros de aire, ¿verdad?, no es recomendable, porque lo que estamos haciendo es destruyendo lo que es la fibra filtrante, y lo que provocamos posiblemente es que entre más contaminante en los filtros. Si el filtro pues lo miramos que anda muy sucio, o lo cambiamos, o lo más lo más adecuado, ¿verdad?, sería dejarlo y cambiarlo en cuanto tengamos la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Pero esto de sopletear, ¿verdad?, no es recomendable desde ningún punto de vista. Realmente, cuando hay mucha suciedad en el ambiente, la recomendación es revisar el filtro y cambiarlo en cuanto miremos que él ya anda sucio, ¿verdad? Porque recordemos que los manuales te dan ciertos parámetros de cambio y están referidos a una región, digamos, te dicen toda Latinoamérica, pero no es lo mismo que vivas y te muevas en, digamos, en Jinotepe, ¿verdad?, que Jinotepe pues no tiene tanto problema de polvo, a que lo hagas en León. Son dos puntos geográficos distintos y van a afectar distinto lo que es la parte del filtro de aire. Entonces, lógicamente, en León vas a tener que hacer un cambio, digamos, más más frecuente de lo que es el filtro de aire, por efectos de que hay más contaminación en el ambiente. Puede ser que también utilices el vehículo en zonas rurales. Entonces, sí, obviamente que la capacidad de él se debe ver disminuida. Prácticamente de un 100% se puede decir a un 50%. Y sí, lo tendrías que cambiar antes, porque se satura. Y obviamente que ni que estés en ese proceso de sopletearlo, vas a disminuir que su capacidad de filtración sea como es. Porque vos mencionabas, yo puedo sopletearlo con el compresor, pero su estructura, su diseño, que están hechos esos materiales, más bien lo que hacemos es romper nosotros esa micro, como telilla que lleva, fibra, y entonces lo que va a hacer es que el polvo y todos los agentes extraños pues puedan entrar a la emisión y va a servir como al final como una lija, pues, y va a desgastar más rápido lo que son los anillos, las camisas, y sí tiende a que tengamos que estar haciendo unos reemplazos más constantes para evitar ese tipo de situaciones, pues. Pero obviamente que en el casco urbano, pues obviamente ya es otro rollo, pues. Pero en las zonas rurales, imagínate esos vehículos que se meten a sacar lo que es la producción de leche, gente que vive en el campo, pero sí requieren de un mantenimiento más seguido para efectos de que no se den esos daños, que a corto plazo pues van a tener que hacer trabajos mayores para que puedan esos motores trabajar como deba de darse, pues. Sí, así es. Sí, teníamos, se nos está escapando ahí, Carlos, ya con su tarjeta, estamos casi con tarjeta amarilla que nos está tirando Jennifer. Era que nosotros tenemos también lo que son los filtros de combustible, porque para que trabaje todo, nosotros hablábamos de la proporcionalidad de mezcla aire-combustible. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, también tenemos los filtros de combustible y se saturan? E incluso, ¿qué pasaría si nosotros instalamos el filtro al revés? O sea, es que ellos tienen tienen una dirección, sí, tiene que fluir. Es correcto. Entonces nosotros debemos, obviamente, instalarlo en la posición pues que te dice el fabricante. Porque alguien me decía, pero de las dos formas, yo lo he puesto, me dice, me ha funcionado. Claro que sí, puede ser que funcione, pero la estructura que él lleva, la filtración no va a ser la correcta. Porque yo lo que hice una vez fue cortar el filtro para ver internamente cómo es el pegado del elemento que ellos hacen. Y entonces el cartucho va pegado al lado donde está entrando el combustible, pega con el tubito. Entonces entra el combustible, filtra en el elemento, y ya lo que sale al exterior es lo que va para el sistema de alimentación. Pero no lo puedes meter al contrario. No se puede. Y más bien lo que puede hacer es como contraer, como que lo va a presionar el. Es que el detalle, me imagino que ahí la analogía es en los filtros estos que son de plástico, ¿verdad? Y también el de metal. Tiene el mismo, tiene casi el mismo diseño, funcionamiento. Sí. El detalle con el metálico, don Salmerón, es que él trabaja con una bomba de alto flujo, por ejemplo, en los Berna, ¿verdad? Entonces, si ese filtro lo ponemos invertido, lo que estamos haciendo es que el alto flujo va a impactar directamente contra la parte interna de lo que es el elemento, ¿verdad? Entonces podemos romperlo. Y peor, sí hay acumulación de digamos, de tierra, de material, digamos, no disuelto. Muchas veces se acumula como arenilla. No sé si se ha fijado usted que se acumula arenilla, y esa arenilla puede romper el material filtrante. Entonces, por eso no es adecuado que el filtro se ponga al revés. En los filtros de plástico se observa, digamos, en lo que es el casco del filtro, en la parte de abajo siempre hay un sedimento que va quedando, ¿verdad? Ese por gravedad queda acumulado en la parte de abajo. Realmente en todos los filtros siempre la acumulación de ese sedimento tiene que ser al lado de lo que es el blindaje o la parte externa del filtro, para por efecto de que si lo acumula en la parte de lo que es el material filtrante, ese sedimento puede romper ese material y hacer que pase directamente al motor. Imagínese, pues dejaría de hacer su función. Ese mismo efecto lo tienen en los filtros de aceite. De hecho, don Salmerón, muchas veces aquí en Nicaragua, no sé si se haga, yo esa práctica la he visto en México, a los filtros de aceite le ponen unos imanes para que todo lo que es el material suelto, metálico, quede pegado en lo que es el blindaje del filtro y no tenga oportunidad de entrar nuevamente el motor por si falla algo o si se tiene que usar la válvula de bypass. Ese material quede siempre pegado en lo que es el blindaje de lo que es el filtro. Entonces, esa es la lógica de que los filtros, siempre la parte donde ingresa el líquido a filtrar sea la parte externa, y ya filtrado él entre a los componentes por la parte interna del filtro, ¿verdad? Sí, hay otros sistemas también que le ayudan con eso que se conocen como trampas. Uh-huh. Que entra, entonces por gravedad va a la parte inferior y lo que queda en la parte superior es lo que se está utilizando y le da lo filtra el elemento. Así es. Y le ayuda, pues, porque no está directamente como el que va de manera horizontal, sino que ese queda vertical. Sí. Entonces entra y a la parte inferior ahí queda. En los filtros de diésel, sí. Hay una boquilla en la parte de abajo que es para liberar lo que es el agua. Agua. Sí, entonces te drena el agua y a veces con la misma agua se vienen hasta la suciedad. Sí, entonces ayuda a que tanta suciedad obviamente contamine todo lo que es el sistema. Ya Jennifer nos está sacando la tarjeta roja, que creo que ya nos está despidiendo. Así es, bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado a un segmento más de El Asesor Automotriz. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores Giovanni Mena, Carlos Busto, Alejandro Salmerón y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.